Y así pasaba la segunda hora del día, y después, poco a poco el resto, que decirlo todo sería aburrir. Y esto lo hacía a veces de rodillas, y cuando era impedida hacerlo por la familia, lo hacía aún trabajando, porque la voz interna no me daba ni tregua ni paz si no hacía lo que quería. Así que el trabajo no me era impedimento para hacer lo que debía hacer. Así pasé los días de la novena. Cuando llegó la víspera, me sentía más que nunca encendida por un insólito fervor. Estaba sola en la recámara cuando se me presenta delante el niño Jesús, todo bello, sí, pero titiritando, en actitud de quererme abrazar. Yo me levanté y corrí para abrazarlo, pero en el momento en que iba a estrecharlo, desapareció. Esto se repitió 3 veces. Quedé tan conmovida y encendida de amor que no sé explicarlo. Pero después de algún tiempo, no lo tomé más en cuenta y no se lo dije a nadie. De vez en cuando caía en las acostumbradas faltas. La voz interna no me dejó nunca más. En cada cosa me reprendía, me corregía, me animaba. En una palabra, el Señor hizo conmigo como un buen padre con un hijo que tiende a desviarse, y Él usa todas las diligencias, los cuidados, para mantenerlo en el recto camino, de modo de formar de él su honor, su gloria y su corona. Pero, oh Señor, demasiado ingrata te he sido.